¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. De cine y de música. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en este momento para nuestra charla de cine y de música. Soy Joe Armenta y el día de hoy no lo pude resistir y vamos a hablar de cine, de un galán de la época de oro que filmaba películas tanto dramáticas como de comedia y hasta de terror llegó a filmar y producir. Me refiero a Abel Salazar, porque no solo fue actor, fue también productor, guionista y director. Y la música que estamos escuchando es de la película Canasta Uruguaya de 1951 del director René Cardona, una divertida comedia donde Abel Salazar comparte créditos con Alma Rosa Aguirre. Sí, es la hermana de la guapísima Elsa Aguirre. También comparte créditos con Dolores Camarillo. Pues es una comedia romántica de enredos donde los protagonistas se van enamorando y terminan apostando toda su fortuna en las cartas en el juego Canasta Uruguaya. Pero antes quiero preguntarle una cosa. Dígame. ¿Con qué va a jugar? ¿Cómo? ¿Sí? Usted hace mucho tiempo que está esperando esta revancha, ¿no es cierto? Yo lo voy a jugar todo y usted se pone en contra. ¿Tengo mi palabra? ¿Sin respaldo? Detrás estoy yo, que tengo 10 veces más dinero que tú. Entonces jugaré contigo, ¿eh? Y si quieres, nos los jugamos también a él. ¿Qué te parece? ¿Pero qué relajo es este? ¿Usted cree que yo soy una ticha o un borrego para que me jueguen así como así? Abel Salazar García nació el 24 de septiembre de 1917 en la Ciudad de México y falleció el 21 de octubre de 1995 a los 78 años de edad en Cuernavaca, en Morelos. De muy joven entró a trabajar como archivista en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y luego en una tienda de muebles para poderse pagar sus estudios en la Escuela Libre de Comercio. Y después le llamó la atención el mundo de la actuación. Y en ese tiempo, recordemos que todavía había bastantes carpas. Estamos hablando todavía de la década de 1930, ya casi llegando a 1940. Él comenzó precisamente en las carpas como patiño de distintos cómicos. Él era muy joven, tendría unos 20 años. Hasta que en 1941, cuando tenía 24 años, el director Gilberto Martínez Solares se fijó en él precisamente para el cine y le dio un pequeño papel en la película La Casa del Rencor. Y ese mismo año, 1941, trabajó también con el director Chano Urueta en la cinta El Conde de Montecristo, con Arturo de Córdoba, Anita Blanche y Mapi Cortés, y de ahí fue subiendo su carrera como actor. En 1943 produjo, escribió y actuó la película Tres Hermanos, del director José Benavides, donde compartió créditos con David Silva, Julián Soler y Dolores Camarillo, que resultó un éxito tanto en taquilla como en la crítica cinematográfica, y por supuesto su carrera seguía en ascenso. Entre lo más destacado de su filmografía se encuentra sin duda Los Tres García y Vuelven los García, ambas en 1946 y dirigidas por Ismael Rodríguez, al lado de Pedro Infante, Sara García y Víctor Manuel Mendoza, que fueron también un éxito en taquilla. Y les cuento algo de esta película. Al principio, Abel Salazar no quería actuar aquí. De hecho, el director Ismael Rodríguez, él personalmente le llevó el libreto a Abel García para tratar de convencerlo. Y Abel se resistía y hasta le reclamó al director que por qué un charro si no era su estilo, que su estilo era otro, era más serio, más formal. Y el director Ismael Rodríguez le dijo que era una gran oportunidad. Así que, pues bueno, Abel Salazar aceptó, a Aparte de que en esa época no andaban muy bien sus finanzas y decidió filmar las dos películas. Pero una de las condiciones fue que él se quedara con la protagonista femenina, que era Marga López. Y sí, así fue. El director le concedió esa condición. Y bueno, en esa película recordemos que hasta cantó. Es la escena en la primer parte cuando los tres García le llevan serenata a Marga López. Y en la primera parte, pues bueno, Marga López se va y los tres García se quedan solteros. Pero en la secuela, Envuelven los García, finalmente los personajes de Marga López y Abel Salazar terminan juntos. Vamos a escuchar un poco de esa serenata y la voz de Abel Salazar. Una flecha en el aire, cielito lindo, tiró Cupido. Él la tiró jugando, cielito lindo, y a mí me ha herido. Ay, ay, ay, ay, ay, tan cruel herida. Que si tú no la curas, cielito lindo, pierdo la vida. Abel dudaba de este cambio de estilo, porque aquí hay otra cuestión. El papá de Abel era abogado, y como abogado siempre vestía muy formal, y le inculcó a su hijo que vistiera siempre bien con traje y corbata, siempre presentable. Por eso es que lo vemos mucho con traje en casi todas las películas. Es un estilo muy formal, no es sport, porque hasta lo recordamos con su sombrero tipo fedora, como se estilaba a mediados de los años 50 y todavía a principios de los 60. Ya ven que él usaba también ese tipo de sombrero. Y bueno, finalmente, Los Tres García y Vuelven los García sí fue una de las películas más exitosas de Abel García, aunque también participó en otras películas, Donde Nacen los Pobres, del año de 1950, de Agustín P. Delgado. En 1951 participó en la cinta Del Cancán al Mambo, de Chano Urueta, con Joaquín Pardavé y Rosita Fornés. Siete Mujeres, en 1953, de Juan Bustillo Oro. Y El Caso de la Mujer Asesinadita, de Tito Davison, una comedia de cine negro. Está bien la película, en donde un matrimonio recibe en la noche la visita de otro matrimonio que ellos no conocen, pero que aseguran que esa es su casa. Imagínense, véanla, está bien la película, es interesante, es de las películas de humor negro. Y ya por esas fechas también Abel Salazar ya había participado como productor y quería él seguir por ese ramo del cine. Y en 1955 decidió fundar su casa productora, ABSA, que significa Abel Salazar. Y aquí aprovecho para hacer nuestra primera pausa musical. No se vayan, regresamos. Estás escuchando de cine y de música. Sal de uva, que la vida la pica. Los doctores la recetan para niños y demás. Yo la quiero. La mulata soy yo, que nací en el manglar, y por eso soy flor de un aroma sin par. Chancletera nací, y mi alegre chancleta al sonar, va anunciando que voy por la calle al pasar. Así, con la chancleta caminas tú, y a su sonido van tras de ti, pues das la fiebre y el frenesí. Así, a ver quién puede con esa flor, flor de canela que es la mejor. Sí, señor. La mulata soy yo, que nací en el manglar, y por eso soy flor de un aroma sin par. Chancletera nací, y mi alegre chancleta al sonar, va anunciando que voy por la calle a pasar. Así, con la chancleta caminas tú, y a su sonido van tras de ti, pues das la fiebre y el frenesí. Así, a ver quién puede con esa flor, flor de canela que es la mejor. Sí, señor. La mulata eres tú, que nació en el manglar, y por eso eres flor de un aroma sin par. Chancletera eres tú, y tu alegre chancleta al sonar, va anunciando que va por la calle al pasar. ¡Así! Y escuchamos La Mulata Chancletera. Esta es canción de la película Tropicana, del director Juan Jesús Ortega, del año de 1956, con las actuaciones de Evangelina Elizondo, Ana Berta Lepe, Abel Salazar y una actuación especial de Agustín Lara, el Flaco de Oro. Y en esta película vemos cuerpazos de todas las actrices mostrando sus dotes de bailarinas y lo bien cuidadas que estaban. Y Evangelina Elizondo, que canta La Mulata Chancletera, es también quien dobló la voz de la película La Cenicienta, aquella clásica de Walt Disney, que se filmó en el año de 1950. Y aquí en México fue Evangelina Elizondo quien dobló la voz de Cenicienta y quien también interpretó aquellas canciones. La mulata soy yo, que nací en el manglar, y por eso soy flor de un aroma sin par. Chancletera nací, y mi alegre chancleta al sonar, va anunciando que voy por la calle al pasar. Pero regresemos con nuestro invitado de hoy, con Abel Salazar. Y en 1957, Abel Salazar filmó dos películas que evidentemente son de las más representativas de nuestro cine de terror. El vampiro y su secuela El ataúd del vampiro, del director Fernando Méndez. Y aquí en estas películas participa no solo como actor, sino también como productor. La película lleva como protagonista femenina a Ariadne Welter, con quien se rumora que también tuvo un romance. Y el papel del vampiro fue para un actor de origen español, Germán Robles, que de verdad yo no creo que haya otro actor que pueda igualar ese porte, porque aquí me voy a detener un poco. Con estas dos películas, que bien vale que las veamos, porque aunque están basadas en el libro de Bram Stoker, no es una historia fiel, es una historia que se desarrolla en una zona rural, y es una película que acaparó la atención tanto en Estados Unidos y en Francia. Y el mismo director de cine, François Truffaut, cuando era crítico de cine, habló muy bien de estas películas. Son películas de culto en nuestro cine mexicano. Y les voy a contar una de las curiosidades de estas películas. Como productor, Abel Salazar no pensó en primera instancia en Germán Robles. Él más bien quería a Carlos López Moctezuma, ustedes lo recordarán, fue el villano más famoso del cine mexicano. Pero en aquella época Carlos López Moctezuma tenía otros compromisos y finalmente le dieron la oportunidad a Germán Robles, que nunca había hecho cine, porque él era actor de teatro. Y de verdad que le quedó bien, porque el Conde Labud, que es el papel del vampiro, si es un Drácula elegante, si es un Drácula maduro, y aparte la voz que tenía Germán Robles era una de las que más cautivaban. Era pues de esas voces tipo Arturo de Córdoba, Enrique Lizalde, de esas voces graves. De verdad fue un muy buen vampiro que hizo Germán Robles y la película quedó muy bien. Hay un diálogo también en esta película donde está Abel Salazar platicando con Ariadne Welter, porque en la primera parte se muere la tía de Ariadne Welter y ella se va al pueblo a ver a su tía. Ahí comienza la película y se encuentra a Abel Salazar. Se conocen y bueno, ya él se ofrece a acompañarla hasta la casa de su tía. Entonces ella está llorando y Abel Salazar se acerca y la está consolando. Le dice, no se preocupe por mí, dice, usted puede llorar. Llorar es muy bueno para el alma. Uy, yo diario me aviento dos o tres lloradas y viera qué bien me hace. Vamos a escucharlo. Llore. Siga llorando. Ale, siga llorando. Por mí no se preocupe. El llanto hace más bonitas a las mujeres. Usted no crea lo contrario. Esas son mentiras de los expertos en belleza. Además, el llanto es saludable. ¿No lo sabía? Ah, pero ¿cómo no? Fíjese en mí. Yo lloro todos los días en el desayuno de 7 a 9. Es la mejor hora para llorar. Pruebe. Pruebe y verá qué bien le va. Usted siempre con sus bromas. Y bueno, esta película es de las que tienen secuela con el mismo éxito y que el público las espera, como las de Pepe el Toro, como las de Toda Máquina y por supuesto como Los Tres García. Y luego, otra película más que produjo Abel Salazar con el tema de terror es El Barón del Terror. Esta fue en 1961, dirigida por Chano Urueta, donde Abel es el protagonista y Rosa María Gallardo es la protagonista femenina, que trata de que un hombre es condenado en la hoguera en 1661 y regresa 300 años después, en 1961, para vengarse de los descendientes que lo mataron en aquella época. Y hasta aquí vamos a dejar el tema de cine de terror. Y vamos a hacer nuestra segunda pausa. De cine y de música. ¡Bacán! ¡Bacán! Y este tema que acabamos de escuchar es con El Rey del Mambo, con Damaso Pérez Prado, Paso Baclán, de la película Del Can Can al Mambo, de 1951, dirigida por Chano Urueta, con Abel Salazar, Rosita Fornés y Joaquín Pardavé, en donde Abel Salazar es un rebelde que trata de que su tío no se quede en épocas pasadas y acepte la modernidad de la nueva época, incluyendo la música, y lo lleva a un centro nocturno donde vemos bailar muy bien a Don Susanito Llueve o Truene, que interpretaba Joaquín Pardavé, Ahí lo vemos que sacó sus mejores pasos de mambo. Y muy bien Joaquín Pardavé. Luego de un largo camino en producción, Abel Salazar dirige su primer película en 1967, Las Adolescentes, protagonizada por Julissa y Carlos Piñar, que aunque tuvo opiniones divididas en la crítica, fue una de las películas que más tiempo duró en cartelera, y no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. También dirigió Paula, Lágrimas del Primer Amor, en 1968, donde también actuaría. En 1969 dirige Rosas Blancas para Mi Hermana Negra. Elena y Raquel en 1970. Adiós Amor en 1971. Que esta película pudiera parecer algo rara, pero no. Es simplemente una película que durante los primeros 15 minutos no tiene ningún diálogo. Entonces mucha gente se extraña de esto, pero está bien la película. También dirigió Picardía Mexicana en 1977 y sus dos últimos filmes como director fueron en 1983, Ya Nunca Más, con Luis Miguel, y Mentiras con la Misma Moneda en 1986 con la actuación de Lupita D'Alessio. Su última actuación en cine fue con el director Arturo Ripstein en 1984. En la cinta El Otro, con Rafael Sánchez Navarro e Ignacio López Tarso. Y después de esto, bueno, él también incursionó en la pantalla chica con las telenovelas Senda de Gloria en 1987 y Mi Segunda Madre en 1989. Y hablando sentimentalmente, él se casó dos veces. La primera vez fue con Alicia Cárdenas, que era hija del general Lázaro Cárdenas. Ese matrimonio fue en 1944, pero terminaron divorciándose en 1950. Y después se casó con Rosita Arenas en 1967, pero también terminaron divorciándose. Y una de sus relaciones más intensas fue con Gloria Marín. Pero aquí déjenme les cuento. Ella era novia de Abel Salazar, Gloria Marín, pero en cuanto conoce a Jorge Negrete, decide separarse de Abel Salazar porque Jorge Negrete la iba a apoyar en su carrera cinematográfica, y efectivamente así fue. Gloria Marín y Jorge Negrete fueron de las parejas más estables y más queridas en aquella época en el cine mexicano. De hecho, filmaron juntos varias películas y a la gente le gustaba verlos en pantalla. Por ahí se dice que Jorge Negrete, después de 10 años, encontró a Gloria Marín con Abel Salazar. Entonces Jorge Negrete termina con Gloria Marín y es cuando él se va a casar con María Félix. Y Gloria Marín se va con Abel Salazar, pero la relación duró solo dos años, de 1958 a 1960, pero no se casaron. Y finalmente estuvo con Rosita Arenas, que ella ya también había estado casada antes, y bueno, los dos estuvieron juntos. Finalmente Abel Salazar falleció en 1995 en Cuernavaca, en Morelos, de Alzheimer. Y es considerado uno de los grandes galanes del cine mexicano, Abel Salazar, que vale la pena conocer su trabajo en el mundo del cine. Y gracias, como siempre, por estar en estas charlas y darme ánimos. El programa pasado fue de don Andrés Soler, que también les gustó mucho. Muchas gracias también a Isabri por su voz. Gracias Juanelo Castrejo, Héctor Hernández, Chili Willy, María Inés Rojas, Pati Peinado. Muchísimas gracias Araí, que me dicen que les gustaba más don Andrés como el tío bonachón. Sí, sí era de los papeles. Yo creo que más lo disfrutaba ese papel, más que ser el malvado, más que ser el bondadoso. Y gracias Isabri, que también dices que sin duda fue una gran dinastía los Soler. Muchas gracias a ustedes por todos sus comentarios. También, por supuesto, a Yesa, por lo que me dices. De verdad que me gusta mucho también siempre cómo van quedando los programas y en lo que busco comerciales y la música. De verdad que se me va el tiempo muy rápido y me gusta hacerlo por orden, me gusta hacerlo cronológicamente. Hay actores que, fíjense, les voy a contar, como en el caso de don Andrés Soler, como en el caso ahora de Abel Salazar, a veces los escojo, pues sí, por gusto personal, y empiezo y digo, no, es que no tengo nada que decir de él, y a veces pues en lo que voy buscando y voy rescatando información de distintas páginas, de distintos reportajes, me doy cuenta que sí había bastante información de todos ellos y que solamente es cosa de irla juntando y ordenando para que podamos enterarnos un poco más precisamente de la vida de los artistas. Así que gracias, gracias a ustedes. Gracias también, por supuesto, bellísima Hilda Valencia, que siempre sé que estás ahí y que ya tus mensajes de verdad son alicientes para mí. También a mi prima Edith, que agradezco tu confianza y siempre valoro todo lo que me dices. Connie, que también me dices que te gustó el programa, mil gracias por escuchar y estar atenta cada vez. Maribel Iris, gracias, gracias, gracias por estar y compartir también tus buenos deseos. Eres de las personas que también siempre espero saludar. Diana Irene Negrete, por supuesto. Erika Barca, mi profe Fidel, a Salvador, Joel, Domingo, Diana Yongueras, Gaby Esteves, a mi tía Lulú, que te mando un abrazo bien fuerte, mi querida Lina, que nunca faltas, que sé que estás tan bien y cuento siempre con tu apoyo, y un abrazo también a Jesús, que nunca te menciono, pero hoy sí te voy a mencionar. Gracias por escucharme y darme lecciones de edición, aunque sea a distancia. Ya sé que es medio complicado y que soy una alumna muy difícil, pero ahí voy. Y por favor, todos síganse cuidando mucho, mucho. Todavía estamos en una época sanitaria, ustedes lo saben, muy difícil, muy complicada. Y las mismas recomendaciones, usen cubrebocas, la máscara hospitalar y gafas en lugares cerrados. Procuren no saludar de mano y lávense las manos siempre, si no se puede. Traigan siempre, siempre una botellita de gel antibacterial. Y ahora que ya está llegando el clima frío, tengan mucho cuidado, abríguense y cuiden su sistema inmunológico. Y si se sienten mal de la gripa, de la tos, cuídense mucho más y procuren no contagiar a los demás. Es un virus que se propaga muy rápido y muy fácil. Hagan ejercicio. Coman y descansen bien porque no hay una varita mágica, ni píldora, ni gotas que hagan que no nos enfermemos. Es también el resultado de nuestro estilo de vida. Y por favor, pues seamos responsables con nuestra salud y con la de los demás. Cuidemos a las personas que son vulnerables, por favor. Y ya para despedirnos, ¿qué les parece si volvemos a bailar? Bueno, los voy a dejar con la canción María Cristina, que es parte de la película El marido de mi novia, del año de 1950, dirigida por René Cardona, obviamente con Abel Salazar, y en la que actúa nuevamente con María Elena Márquez. Muchas gracias a todos, en verdad. Hasta la próxima. De cine y de música. Siéntate, Manolo, que vamos a la playa, allá voy. Que tírate en la arena, que quítate la ropa, que súbete en el puente, que tírate en el agua, en el agua. No, no, no, no, María Cristina, que no tengo, tengo, tengo. Ay, porque María Cristina me quiere gobernar. Esa negra linda, esa negra linda. María vamos a la casa. Ay, amor, sube la escalera, quítate, baja la escalera. No. Ay, porque María Cristina me quiere mover.